seguimos con Ahora Sí Te Escucho, este primer programa de la temporada 2023, y veníamos escuchando otras musiquitas. Primero sonó Clarissa Roldán con la canción que integra su disco Del Limón al Remolino. La canción se llama Ruta B y es la que musicaliza nuestra presentación grabada y nuestra despedida también perpetua, como se diría en términos técnicos. Y lo último que escuchábamos acá, esta canción tan linda, tan realmente acariciadora, que se llama Sintiéndome Vivo, de la banda argentina El Robot Bajo el Agua, que justamente va a tocar, hablando de agua, de robots bajo el agua y de excelentes nadadores. Bueno, se viene una linda fecha en la sala Hugo Balso del Sodre, donde excelentes nadadores y El Robot Bajo el Agua van a compartir escenario. ¿Cómo surge el vínculo entre las dos bandas? No, estaba pensando que justo en esto del que el espacio es música emergente. Ah, bueno, y nosotros otra vez nos preguntamos también por qué un poco, si nos seguían poniendo siempre en la categoría de música emergente, era porque éramos excelentes nadadores. Ah, bueno. Ahora esto se le suma al Robot Bajo el Agua, así que se puede hablar de música emergente lisa y llanamente. Sí, ¿no? Bien, bueno. Bueno, pero lo conocimos... Antes, perdón, sí, perdón. Decí. Una cosita nomás que no dije. Es el 24 de marzo, ¿está? En la sala Balso del Sodre a las 20 horas. Estamos hablando, reitero, viernes 24 de marzo. Disculpa por la interrupción, pero bueno, ya vamos a ir desgranando toda la data de cómo comprar entradas, cuánto sale y eso, pero ahora sí, retomamos la pregunta. ¿Cómo surge el vínculo entre las dos bandas? Bien. Nos conocimos el año pasado. Nosotros teníamos un toque en un lugar bastante chico, en una casa, y al otro día presentaba el disco La Foca ahí en la trastienda, y tenían como invitados al Robot Bajo el Agua. Y justo ellos estaban quedando por ahí cerca donde tocábamos nosotros, y fueron hasta ahí, hasta el toque nuestro, antes a escucharlo, y a partir de ahí se generó como esa, como una buena relación, y la necesidad de hacer algo juntos, las ganas más que la necesidad. Y bueno, a raíz de eso empezamos a darle forma, tratar de ver qué sala podría ser la adecuada y eso. Uh-huh. Y bueno, y ahí así nos fuimos conociendo. Bien. Pero hubo como una cosa media espontánea de compartir algo, como alguna sensibilidad, algo. Nosotros obviamente nos gustaba la banda, ya la conocíamos. De hecho, conocíamos la banda anterior de Nico, que es el cantante de Robot, que era Jaime Sintierra. Sí. Obviamente nosotros lo conocíamos y nos gustaba, y bueno, a ellos les gustó lo que hacíamos nosotros también, entonces fue como, vamos a hacer algo juntos. Bien, y ustedes, digamos, ¿tienen alguna consigna para el show? ¿Es presentación de disco o adelanto de las canciones? Uh-huh. ¿O simplemente, bueno, compartir ni más ni menos que una fecha con una banda argentina también? Sí. En un lugar bastante emblemático. Claro, no, no es más que esto, que compartir esta fecha con ellos. Sí, nosotros vamos a hacer canciones de los dos discos, y vamos a hacer un par de canciones nuevas que estamos grabando. Pues la idea es este año en algún momento empezar a sacar el disco, el tercer disco. Uh-huh. Estamos sacando por partes. Así que no es una presentación especial en cuanto a las canciones que vayamos a tocar. Es más que eso, pensar un show que de alguna forma sea lo más homogéneo posible entre las dos bandas, digamos. Uh-huh. Incluso hasta hay como una cuestión con los nombres que hacen referencia al agua y todo, media espontánea, digamos, que no lo habíamos pensado. Entonces vamos a tratar también de que desde el punto de vista escénico, lo que sea, haya como una especie de como hilo conductor de la noche en general. Bien. Pero no es más que eso, digamos, que la necesidad y las ganas de hacer un toque juntos. Bueno, además el agua, justamente a una banda porteña y una montevideana, el agua por un lado las separa, por otro lado las une, porque somos rioplatenses y porque se va y se viene a través del agua. Exactamente. Salvo que vayas en avión a Buenos Aires, ponele, no en mi caso. Pero así que bueno, está hecha la invitación, les recordamos, es el viernes 24 de marzo. Viernes, está bueno, te vas a las 20 horas ahí al Sodre. Sí. El Robot Bajo el Agua, excelentes nadadores, en la sala Hugo Balso. Las entradas se pueden comprar por Habitat, Red Pagos, también en la boletería del Auditorio Nacional, que está por ahí por Mercedes y Andes, ¿no? Y Ticantel. Exactamente. Online. Se puede comprar online a través de Ticantel, y también hay pago web por BBVA, Banco República, Bank Heritage, no sé cómo se pronuncia, Santander, Itaú, Scotiabank, HSBC, Bandes. O sea que... Vale, hicimos toda una publicidad de todos los sí, ¿no? megabancos del mundo. Sí, pero bueno. Vamos a tener que pedir plata. Si la gente los usa... A la radio, que bueno, pues. Si la gente los usa para comprar la entrada para esta fecha, los perdonamos. Hacemos ese convenio con esas sí, multinacionales. Igual parece que muchos están como fundiendo ahora, vi hoy, ¿no? Que en Estados Unidos... se están fundiendo todos esos grandes bancos. Y como que lo que fácil viene, fácil se va, dicen. Esperemos ¿no? que se haga el toque del viernes. Claro, sí. Yo, igual soy vieja escuela, ta, después recurro a mis amigos, vos me sacás la entrada por Ticantel, no sé cuánto, pero soy de ir con los billetes tipo a la red de cobranzas sí, ahí. Y... Sí, aparte siempre las páginas estas, bueno, no puedo hacer publicidad en contra a esta altura, no. pero siempre se caen, viste, tipo tres días antes se cae y la gente empieza a decir, oh, no puedo sacar la entrada. Y, seguro. Se puede ir con la platita y sacarla ahí. Sí, cómo más no. Fácil. Precio de las entradas, 600 pesos, así que bueno, hace una fuercita ahí y tienen una fecha en un lugar lindo. Una vez viendo a la hermana menor ahí uh-huh. en la sala Balso, sí. entre tema y tema, en un momento el Tusi dice, en este lugar hay duchas, nunca en mi vida había tocado en una sala con duchas. ¿Alguna vez tocaste en una sala con duchas? Buena que no pregunta. Sea una casa. Bueno, sí, alguna vez. Alguna vez creo que sí. Sí, sí. Bueno, está. Después vamos pero a ver. No la usé, digamos, ¿no? No la usaste. No. Bueno, si las temperaturas siguen como vienen. Para usarlas. Sí, claro, cómo que no. Aparte está. Hay que usar todo, me dijo todo una vez. Que, todo lo que haya. Viático, todo lo que sea. Sí. Comer los sanguchitos de catering, todo. así que bueno, está. ¿Saben qué? Tengo ganas de escuchar un temita más de. ¿Cómo es? Iba a decir del robot bajo el agua, pero no, de excelentes nadadores, me confundo entre. Entre tanta agua, ¿no? El robot nadador puede ser. El robot nadador, ahí va. O los nadadores bajo el agua. Uh-huh. Vamos con Casco Azul. Soy un capo azul y